Aquí comienza el Enfoque Crítico, la radio sin censura, sin corrección política, sin medias tintas, un espacio libre, fresco y diverso al servicio de la mayoría, de los más necesitados, de la clase trabajadora, debate a fondo. Dirige Juanlu González. Hola, hoy tenemos por delante un programa que promete ser bastante interesante. Hablaremos de laicismo y también, no nos queda más remedio, del papel social de nuestros talibanes autóctonos. Y no sé qué pasa por mi mente enfermiza y viejuna, pero cada vez que pienso en estos temas se me viene a la cabeza aquella canción de La Polla Record, Lucky Man, que creo que se llamaba así y decía algo parecido a 40 pavos la reliquia, milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. A 40 pavos la reliquia, milagro garantizado. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio. Pero en fin, tranquilos que hoy no toca hacer el indio, todo lo contrario, toca analizar seriamente qué pasa en nuestro país con el hecho religioso. Aunque nos pese a muchos, no vivimos en un estado laico, pero ni siquiera en un estado aconfesional, como dice la Constitución. Algunos lo llaman, así con un poco de sorna, un estado de santa aconfesionalidad. Así que durante la próxima hora, hora y pico, con el permiso de nuestros contertulios, seguramente hablaremos de concordatos con el Vaticano, hablaremos del dinero que se le regala cada año a la Santa Madre Iglesia. Hablaremos de los curas en los colegios, hablaremos de los capellanes en el ejército, de los capellanes en la universidad. Hablaremos también de cómo el delito de blasfemia ha perdurado tras la dictadura, aunque ahora lo llamen delitos contra los sentimientos religiosos, y del uso y abuso de esa blasfemia para coartar aún más la exigua libertad de expresión con que contamos en lo que algunos llaman el régimen del 78, etcétera, etcétera. En fin, hay mucho de lo que hablar y poco tiempo por delante, como siempre nos suele suceder en nuestros programas. Hoy nos acompañan tres personas de la máxima experiencia y solvencia intelectual que nos van a ayudar a comprender un poco mejor estos temas. En primer lugar tenemos a Paco Delgado. Paco es presidente de la Asociación Europa Laica, que se conecta con nosotros hoy desde Madrid. Paco tiene un amplísimo currículum como escritor y como político. Ha sido diputado, senador, alcalde y muchísimas otras cosas. Encantado de tenerte en debate a fondo, Paco. Pero antes de continuar presentando, ¿podrías tú presentar a nuestros oyentes tu asociación? ¿A qué os dedicáis? ¿Es de ámbito nacional, de ámbito comunitario? Bueno, alcalde no he sido, ¿eh? He sido teniente alcalde teniente. De la ciudad donde yo resido, en Albacete, con la amiga, compañera Carmina, también de Europa Laica, en el año 91, ha llovido mucho ya. Bueno, nuestra asociación se creó en 2001, es muy jovencita, y se creó porque España no avanzaba en cuestiones de laicidad. La crearon una serie de profesores de enseñanza, sobre todo en el ámbito de Toledo, también gente de Bilbao, de Madrid, de Andalucía, y la intención era pues convencer a la ciudadanía de que es importantísimo el derecho a la libertad de conciencia, porque de ahí parte fundamentalmente la democracia, y que también era importante la separación del Estado de las confesiones religiosas en España, mayoritariamente de la Iglesia Católica, que es la que ha estado influyendo enormemente durante siglos en las conciencias, fundamentalmente no por tradición, sino porque ha sido una imposición desde el Concilio de Toledo hace ya bastantes años, ¿no? En la época franquista aquello de Franco, eras católico, no eras nada, todos los niños estaban obligados a ser bautizados para poder ir a la escuela si es que querían ir a la escuela, y incluso se hacía lo que se denominaba como se tomaba la sangre a ver si esta persona era católica o no era católico, y pedían a los curas si esa persona era católica y cumplía con los demás para poder entrar, por ejemplo, de funcionarios. Todos los maestros pasaban, una vez que acababa la carrera, por una experiencia del régimen y además también del ámbito religioso. Y estos últimos 40 años, pues lo que ha ocurrido es que después de la Constitución no se ha avanzado prácticamente nada. Es cierto que ya no te obligan a ir a misa, ya no te obligan a ser católico, pero sin embargo la cercanía de la política y de la religión es muy, muy potente, los privilegios que tiene la Iglesia Católica son enormes, y ahora tratan de extenderlos a las otras corporaciones religiosas que son minoritarias, pero todos esos privilegios se tratan de extender en una especie de multiconfesionalismo raro, para que esas religiones también, la islámica, la judía, las evangélicas, tengan esos mismos privilegios. Y ahí es donde nosotros lo paraica pensamos que no tiene que ser, tiene que haber una neutralidad total y absoluta. Y de ahí que nace esta asociación, activista, antisistema, si me lo permitís, y además pedagógica, ¿no?, para educar a la ciudadanía, claro. Perfecto, Paco, tendremos tiempo de ahondar un poquito más en todas estas cuestiones que acabas de plantear. Tenemos también con nosotros a Iñaki Gil de San Vicente, Gilo para los amigos y para los compañeros de batalla. Gilo es una de esas personas imprescindibles, curtidas en mil guerras y con una larguísima trayectoria en muchos medios de comunicación. Ya nos hemos encontrado en muchas anteriores ocasiones en proyectos radiofónicos, pero también en televisiones como RT o Hispan TV. Gilo colabora también con Telesur y con webs como La Aine, Canales Semanal, Rebelión y muchísimas otras. Ya nos lo contará él al final. Bueno, hola Gilo de nuevo. ¿Qué tal tu periplo latinoamericano? Terrible. Terrible. Porque es muy interesante, por ejemplo, yo fui testigo cómo la contrarrevolución fascista organizó en Caracas una manifestación dirigiéndose hacia el episcopado, hacia la sede del episcopado católico en Caracas, para pedir en un rosario que su Dios hiciera el milagro de acabar con el chavismo. Y eran varios miles de mujeres y pocos centenares de hombres que, recordándonos los autos de fe medievales, avanzaban por la calle dentro, en contra de todo lo que se miente, dentro de un respeto absoluto de la población y las fuerzas de orden venezolanas, y avanzaban en esa dirección, rezando. Y uno se encontraba, yo me encontraba retrotraído no solamente a la Edad Media, me encontraba retrotraído a mucho más atrás, ¿no? E iremos hablando de todo esto, porque esto se ha vivido ahora. Pero también iremos hablando aquí mismo, en el Estado español, por ejemplo, aquí en Nafarroa, en Euskal Herria, la política de apropiación profunda e injusta de propiedades colectivas públicas de los ayuntamientos, hasta de frontones, de cementerios, de plazas públicas, de iglesias que pertenecen al pueblo, apropiadas, expropiadas por la iglesia, ¿no? Y sobre todo de otra cuestión, ¿no? De un, para mí, que es un problema, y me extenderé en esto, que es un problema de fondo, ¿no? Y que nos retrotrae, para mí, al punto crítico. Yo me acuerdo que, estando en la primera de las torturas que sufrí, había un crucifijo, ¿no?, al lado de una imagen de Franco, de una fotografía de Franco, ¿no? Y era tremendo el choque civilizacional que eso implicaba. Y estoy seguro que en muchas comisarías existe todavía ese crucifijo y la imagen de Franco. Estoy seguro completamente de eso. Eso es muy tremendo, ¿eh? Sí, parece que no hemos avanzado mucho en los últimos años de democracia o de régimen del 78, y que nos quedan un montón de tics de autoritario del anterior régimen. Bueno, tengo igualmente el placer de saludar a Óscar López, más conocido también por su nombre de batalla, Marat. Marat es sociólogo, es analista político y colaborador de muchos medios de comunicación, a veces corporativos y otras muchas veces alternativos. También he tenido la oportunidad de coincidir con él en numerosísimas ocasiones, y os puedo asegurar, si es que nuestros oyentes no lo conocéis aún, que sus intervenciones tampoco o jamás defraudan. Hola Marat, bienvenido a Debate a Fondo y bienvenido a esta tu nueva casa. Hola, buenas tardes a todos y enhorabuena por haber comenzado ya vuestra nueva andadura, en la cual nos vamos a sentir muy a gusto muchos de los colaboradores habituales. Bueno, me ha dicho un pajarito que has estado también trabajando en la génesis de esta nueva plataforma de radio, ¿verdad? Bueno, echando una mano, porque vosotros sois los especialistas en comunicación y, bueno, yo digamos que aportando algunas claves dentro de lo que mi modesto saber y capacidad podía dar. Pues te damos como no la gracias por ello, muy apreciado. Bueno, y sin más dilación vamos a entrar ya en materia. Para ponernos en situación, me gustaría que imaginásemos esta sucesión de escenas, ¿no?, que la hemos visto muchísimas veces en los medios de comunicación. Imaginemos ministros jurando su cargo sobre la Biblia, a aulas presididas por crucifijos, a vírgenes recibiendo condecoraciones policiales, a políticos presidiendo procesiones, las celebraciones de funerales de Estado católico, a obispos robando legalmente patrimonio público sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto ocurre mientras que el artículo 16.3 de la Constitución dice literalmente que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que es lo mismo que decir que el Estado no profesará ninguna religión. Vamos, que deberíamos vivir en un Estado aconfesional. Ya sabemos que la Constitución es papel mojado cuando se trata de derechos individuales, cuando se trata de separación de poderes y de muchas otras cuestiones. Pero con este tema sucede lo mismo. La confesionalidad del Estado parece que es uno de los principios más vulnerados por la Carta Magna. ¿Por qué creéis que esto sucede, Paco? Bueno, aquí hay varios factores. En primer lugar, que hay una, en los primeros años de la democracia, pues hay un trasfondo y una genética ideológica religiosa de hace muchísimos siglos, como antes comentábamos. Y en segundo lugar, pues porque la Iglesia católica oficial, católica romana, tiene muchísimo poder a nivel financiero, a nivel patrimonial, a nivel bueno, de conquista de almas y de todo aquello, ¿no? Tiene 22.000 parroquias, cuenta con una serie de congregaciones, controla la enseñanza, bueno, controla una parte muy importante del Estado, y claro, cuando se produce la primera constitución, no se derrumba el edificio franquista, sino que el edificio franquista continúa en dos aspectos fundamentales: la monarquía y la iglesia. El libro de Gonzalo Puente Ojea sobre la cruz y la corona, los problemas de la historia de España, lo vine a decir muy claramente. Es decir, hay dos edificios que se quedan en pie muy potentemente, que es la monarquía y la iglesia. La monarquía sigue ahí, como todo el mundo sabe, incluso cogiendo cierta popularidad entre ciertos sectores, incluso de sectores más jóvenes, sin que haya habido pues una consulta a la ciudadanía de qué modelo de Estado queríamos. Y la Iglesia sigue ahí con muchísima potencia. Ha habido unos años que parecía que iba bajando esa potencia, pero desde que en los Estados europeos se toma la decisión de mercantilizar todos los servicios públicos, en esa mercantilización no solamente van a empresas no religiosas, sino que la inmensa mayoría, sobre todo de educación, de menores, de personas mayores, se entregan a la Iglesia Católica en España y a otras iglesias, en caso de Grecia la ortodoxa, en caso de Alemania las evangélicas, en caso de los países sajones también, en Francia también, a pesar de la laica Francia. Y entonces, en esa mercantilización de los servicios públicos, una parte muy importante van a sectores de la Iglesia, y entonces pues, ahí se arman poderosamente. También, conforme viene la crisis, pues el tema del reparto de los bocadillos, de las mantas, bueno, pues el apoyo a la miseria no lo hacen los ayuntamientos, que la tenía que hacer, sino se le cede todo ello a Cáritas y a otras organizaciones como la del Padre Ángel y otros tantos, que son los que reparten a los pobres, y son los que parece que están haciendo esa labor cuando aquí lo tenía que hacer el Estado. Eso les da un poder enorme, están cogiendo mucho aire, y la responsabilidad no es solo de los obispados y de las congregaciones, la responsabilidad es de los políticos, y además digo de los políticos de casi todo pelaje y color. Yo creo que casi ninguno se salva, porque en el tema de las medallas no solamente conceden medallas a la gente del PP, están concediendo medallas también gente de otros partidos nuevos y partidos de la izquierda, y por lo tanto hay mucha implicación de apoyar a la Iglesia por parte de todos los sectores políticos, y la verdad es que es una grave irresponsabilidad, porque primero toman esos sectores que tenían que ser fundamentales en manos del sector público, y luego toman el poder. Y para terminar, en Brasil casi 100 diputados en el Parlamento son obispos pentecostales y están generando un grave problema a la situación política de Brasil. Sí, la verdad es que has mencionado el tema educativo y me ha venido también un poco a la mente. Yo soy o vivo en Cádiz, y tenemos un Partido Socialista Obrero Español que además parece que era el guardián de las esencias de la izquierda en Andalucía, y se han cerrado muchísimos colegios públicos y se están manteniendo o se están creciendo en la parte privada. Ya digo, es un gobierno de izquierda y que además pretende un poco sacar pecho con política de izquierda. Pero en fin, hablaremos un poquito más adelante del tema educativo, que sé que Paco es también un experto en estas lides. Gilo, danos tu opinión de por qué no se cumple ese artículo 16.3 de la Constitución de España. Bueno, Yo pienso que no se cumple por dos razones. Una, porque no hay un interés material, hay un interés material y económico porque por mantener el poder de la Iglesia como fuerza, como he dicho, material y política y cultural, como una transnacional, ¿no? Como una transnacional muy poderosa a nivel internacional, dotada de un servicio de espionaje de los mejores del mundo, eso ya se sabe desde hace mucho tiempo y hay datos impresionantes sobre eso, un servicio de espionaje que rivaliza y que tiene una información exquisita desde el Concilio de Trento, cuando se obligó a los cristianos como mínimo a confesarse una sola vez al año, etcétera, ¿no? Todo eso iremos viendo, pero también hay un factor de fondo, no solamente porque no quiere, sino también porque no puede. Y no puede porque la mentalidad de masas, la cultura, la formación desde la primera infancia, desde los primeros momentos en una sociedad como la española, que no ha tenido una revolución burguesa triunfante, que no ha hecho una revolución, una reforma agraria radical, que justamente hizo un poco de justicia cuando algunas iglesias fueron quemadas en su tiempo, en el año 30 y tantos y un poquito antes, que no ha hecho como la Revolución Francesa o que no hizo como la Revolución Británica o como el movimiento inglesa, quiero decir, como el movimiento anglicano, quitar el poder a Roma, que no hizo tampoco como la Revolución Norteamericana, quitar el poder a los curas católicos y dárselo a las congregaciones sociales, etcétera, etcétera, todavía se mantiene muy profundamente anclado por el sistema, no solamente educativo, sino también por esa continuidad en la educación infantil, en la educación familiar, las profundas ataduras psicológicas inherentes, y yo como ateo lo digo, inherentes a la religión. Basta leer, por ejemplo, el mito de la creación, ¿no? Esa injusticia inhumana atroz de expulsión del paraíso, ¿no? El miedo que eso implica, el miedo de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Porque serás como Dios, ¿no? No tienes derecho a saber la realidad, porque eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Desprecio a la mujer, toda esa mentalidad que se nos ha metido desde pequeñitos y que está en el ambiente, ¿no? Y que flota en la realidad, ¿no? Hay un profundo miedo al conocimiento crítico. ¿De dónde viene ese miedo al conocimiento crítico? Viene, según la visión judaica y la religión del libro, las tres religiones del libro, vienen del acto fundacional de la propia miseria de la expulsión del paraíso, ¿no? ¿Por qué? Porque quisimos ser como Dios, quisimos comer del árbol de la ciencia, quisimos conocer la realidad, quisimos que no se nos expulsara del paraíso, ¿no? Quisimos vivir en un mundo sin trabajo, ¿no? A partir de esa profunda condena moral y profundísima, tremenda, parirás los hijos con dolor, trabajarás, comerás con el sudor de tu frente, ¿no? A partir de ahí ha habido una castración mental que se mantiene, porque no ha habido una revolución burguesa, ¿no? Ha seguido aquí, el Estado español fue uno de los últimos que mantuvo la esclavitud, ¿no? Que mantuvo la Inquisición, ¿no? Todo eso ha creado una situación también en Euskal Herria. La Iglesia Vasca, por ejemplo, los famosos curas vascos que se enfrentaron parcialmente al franquismo, no tuvieron las agallas como hicieron los anglicanos en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, ¿no? No han tenido las agallas de un Lutero, que era un reaccionario y un criminal de campesinos, por otra parte, ¿no? Ni siquiera los curas vascos del País Vasco continental tuvieron las agallas de, como hicieron los curas vascos del País Vasco peninsular, la dominación francesa, de con el movimiento hugonote no ser católicos, sino hacerse hugonotes o protestantes y llevar, traducir al euskera la Biblia, ¿no? Ha habido un corte profundísimo que se ha metido en la cultura del Estado español y que tiene sus raíces precisamente en esa castración mental inherente a las condenas de la Inquisición, a las condenas de los pecados, a las condenas del libre pensamiento crítico, a las condenas de la mujer, a las condenas de todo eso, ¿no? Eso unido al peso tremendo de la dictadura franquista, unido a la cobardía de los partidos como el Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista, que tragó con carros y carretas durante la supuesta transición, ¿no? A toda esa pasividad, a todo ese hundimiento en la cultura crítica. Yo me acuerdo de haber leído textos de gente del Partido Comunista sobre la función de un cine crítico revolucionario, una cultura crítica, etcétera, etcétera. Unido a todos esos factores, no solamente concluyo, está la cuestión de que no quieren, por las razones políticas y económicas que he expuesto en un principio, por el tremendo peso económico que tiene la Iglesia. ¿Cuántos periódicos controla la Iglesia? ¿Cuántas televisiones? ¿Cuántas movilizaciones puede hacer la Iglesia contra derechos humanos elementales? Eso por una parte, sino por otra parte a la castración mental. A la castración mental introducida durante siglos, que hace que no puedan plantear esa cuestión, ¿no? Entonces, ahí realmente está uno de los problemas de fondo, ¿no? Uno de los problemas de fondo. ¿Por qué los países católicos no han producido una raigambre de personas sabias, de personas científicas, de personas críticas, etcétera? Basta comparar, y concluyo, la historia de la cultura en el Estado español con la historia de la cultura en Holanda, en Inglaterra, en Francia, donde el protestantismo tuvo tanta fuerza, ¿no? Todavía en el Estado español estamos pagando esas consecuencias, y por eso las seguiremos pagando mientras que no. Ya no va a haber revolución burguesa, pero si no hay una revolución socialista, seguiremos igual. Interesante reflexión contextualizadora, como siempre, Gilo. Estás escuchando Debate a Fondo. Conduce Juanlu González. Marat, dinos un poco tu parecer. ¿Por qué no somos un Estado ni laico ni aconfesional en las fechas que corren? Bueno, yo diría que hay una serie de razones históricas que lo explican, ¿no? Una de las primeras es el enorme poder político, económico e ideológico de la Iglesia Católica. Tradicionalmente, y insisto mucho en el económico, porque los vínculos entre el catolicismo y la empresa son históricos, no provienen de ahora, lo vimos en la propia Guerra Civil, pero son incluso mucho más antiguos. Los propios terratenientes en el siglo XIX utilizaban la figura del cura como un elemento central para el dominio ideológico de las masas. Aquello de la religión es el opio del pueblo, que decía Carlos Marx. Pero es que además la Iglesia Católica cumple una función en España y en los países del sur de Europa, quizá distinta a la que pueden cumplir las iglesias protestantes. El factor de uso de la Iglesia, de la ideología religiosa como elemento de estabilidad social dentro de las sociedades burguesas del sur de Europa es impresionante y se usa, por tanto, para tal uso, para tal efecto, de tal manera que el papel que se le otorga a la propia Constitución a la Iglesia Católica, no olvidemos que se lo está otorgando, ¿eh? Yo quiero ir al artículo 16 y decir el punto 3, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Aquí lo único que existe es que hay una discriminación respecto de las demás religiones, pero yo no las voy a reivindicar. Con aguantar una ya tenemos demasiado. Tendríamos que tener un Estado laico, pero claro, si cumple una función económica, si cumple una función ideológica, si cumple una función de elemento de estabilidad social, y si cumple unos vínculos con los poderes políticos, y con los poderes políticos no estoy hablando del PP simplemente, ¿eh? O sea, que el último que se nos ha sumado aquí al fervor mariano es el amigo Kichi de Cádiz, que al final creo que hay quien le va a proponer una especie de espagueti volador o algo así, sí, también para que le dé la medalla de oro. Los pastafaris, una religión, bueno, que se ha creado con la Virgen del Rosario. Reírse un poco del tema. Ya lo comentaremos. Y históricamente el PSOE ha jugado al mismo lugar que el PP. Eso sí, el PSOE es muy laico en la oposición. Llega al gobierno, mantiene el concordato, y si se equivoca en un momento determinado con Gonzalo Puente Ojea, pues ya lo arregla directamente, mandando al santurrón meapilas de Vázquez en 2011, una de las últimas decisiones de Zapatero como embajador ante el Vaticano. Bien, pero es que muchas veces se dice también que el franquismo, que el nacionalcatolicismo, esto es mucho más antiguo. Realmente, si nos quedamos ahí, yo estoy con el mismo análisis que acaba de hacer Guilo, ¿no? Si nos quedamos ahí no entendemos la historia de España. El catolicismo se impuso en España de una forma muy fuerte, ya con la contrarreforma y antes de ella. Cuando en la Europa central se estaba imponiendo una visión menos dogmática de la fe con la reforma protestante, aquí se quemaban brujas y disidentes con el poder de la Iglesia católica. En España no hubo ilustración y revolución burguesa, sino un rey que impuso su despotismo ilustrado. En el siglo XIX aún teníamos Inquisición, algo que refleja muy bien Goya en algunas de sus obras. Las sucesivas desamortizaciones de bienes de la Iglesia católica en los periodos liberales del XIX, estoy pensando en la de Madoz y en la de, no me sale ahora mismo, Mendizábal, Juan Álvarez de Mendizábal. Al final no servían de nada porque volvía el dinero y las propiedades por la puerta de atrás a la Iglesia a través de las donaciones de quienes las habían comprado, y probablemente lo hacían por encargo bajo cuerda, ¿no? Ahí se formó, en todo ese periodo histórico de España, se formó la dura mater del blindaje de poder de las élites católicas. El franquismo lo único que hizo fue reforzar al máximo a través de la represión ese papel de la Iglesia, y ahí se veía claro lo que estaba diciendo antes, ¿no? El elemento ideológico, también las conexiones económicas, toda la historia del Opus. Ahora parece ser que el Opus va siendo desplazado en poder económico por otros grupos, también sectarios católicos como Comunión y Liberación, etcétera, etcétera, y por supuesto las conexiones dentro de las cortes franquistas y de otros poderes del Estado franquista, como ahora el Estado democrático burgués, entre Iglesia y políticos, pues eran más que evidentes, ¿no? Perfecto, Marat. Estás escuchando Debate a Fondo. Conduce Juanlu González. Vamos a seguir un poco avanzando con la materia. En tiempos de Franco se decía que España era la reserva espiritual de Occidente, para así justificar el trato especial que la Iglesia Católica recibía del dictador. Pero es cierto que tras el periodo de autarquía, Franco logró su reconocimiento internacional gracias al acuerdo con el Vaticano de 1953 y gracias también a la firma con Estados Unidos ese mismo año del convenio que le permitía instalar 4 bases militares. Durante la transición hacia el régimen del 78, ambas cuestiones quedaron atadas y bien atadas, y de hecho las seguimos sufriendo en nuestros días. ¿Pensáis que es compatible el mantenimiento del concordato franquista con el Vaticano con la Constitución en su redacción actual? Paco, y si queréis contestaros a las cosas que se han dicho anteriormente, sin ningún problema, como siempre pasa en nuestros programas. Bueno, si voy a ser, intentar ser breve porque podríamos estar hablando mucho tiempo y los oyentes lo que quieren es cosas concretas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gilo y Marat, cuál es la situación histórica que en España existe, ¿no? Y también en otros países, ¿no? Lo que ocurre es que España además tenemos la suerte de haber sido capaz de elaborar la primera constitución laicista del mundo, la de la Segunda República, que desgraciadamente duró muy poco tiempo, pero que una constitución encomiable, ¿no? Magnífica, maravillosa. Y por lo tanto sí que ha habido épocas en la historia en donde la ciudadanía sí que ha sabido estar a la altura, aunque luego las fuerzas fascistas y la Iglesia pues acabaron con ella. Pero en este momento, por ejemplo, la ciudadanía española está muy secularizada en general. Es decir, los datos que permanentemente cada mes nos da el CIS y otras encuestas muy respetables de las universidades es que tan solo personas que cumplen con el dogma católico y otros dogmas religiosos en este momento no llegan al 30%, los chicos que toman el bautismo en este momento no pasan del 55%, la comunión pasa igual, las bodas civiles se disparan casi hasta el 70% y en algunos sitios como el País Vasco hubo un semestre que nadie se casó por un rito religioso y la sociedad está bastante secularizada. Quien no está secularizado y se toma pitillos de incienso permanentemente son los políticos, y digo los políticos en general, evidentemente los de la derecha, porque va en ello, va en el sueldo y dependen del Opus y de este tipo de historias, pero los otros de la izquierda o del centro izquierda, del Partido Socialista, otros que están llegando ahora y que no termina de tenerlo claro, son los que están provocando esta situación. Y ya digo que mirando al futuro, yo creo que es mejor porque también las otras iglesias, las que en su día se opusieron al Vaticano y se opusieron al Papado, ahora están tomando muchísima fuerza. Me refiero sobre todo a los evangélicos, y ya no digamos en el otro ámbito abrahámico, a los musulmanes o a los judíos con el poder que tienen, ¿no? Pero claro, es que hoy en América Latina y en Europa, los grupos evangélicos que tienen una religión a la carta de lo que el ciudadano quiere y que están tomando un enorme poder empresarial y político, se están comiendo a los estados. Y yo creo que ahí es donde la nueva política no se está enterando de la película. No se puede estar defendiendo en España a Cáritas, no se puede defender al Padre Ángel, no se puede estar defendiendo a estas organizaciones que están haciéndose con todo lo que es los servicios sociales básicos de la comunidad. Si no se tiene que estar entregando, porque al final primero empiezan por ahí y luego cogen el poder político. Y claro, ahí es el problema que nosotros desde Europa Ley que vemos que hay que trabajar de cara al futuro sin tampoco mirar tanto al pasado, porque las generaciones han cambiado mucho y ya estamos en la era digital. La era digital ha venido a cambiar absolutamente todo el tablero de juego, y por lo tanto estamos en un momento en donde hay que mirar sobre todo de ahora para el futuro, con muchísima gente que está secularizada, y sobre todo pues indicarles lo importante que es que el Estado sea laico, que hay una separación real, que los servicios públicos tienen que ser dirigidos y gestionados por el ámbito público, etcétera, etcétera. Perfecto, Paco. Gilo, ¿cuál es tu visión del concordato que tenemos vigente en este momento? Bueno, yo pienso, estoy de acuerdo en que están produciéndose cambios muy profundos, ¿no? Y eso se está viendo en Europa, se está viendo en América Latina, se está viendo en la aparición de una nueva religiosidad, ¿no? Yo creo que hay un problema doble. Por una parte, las viejas religiones, las que mantienen todavía mucho de su liturgia, mucha de su liturgia atada a formas antiguas de lo que eran todas las ceremonias que nos retrotraen directamente a las culturas del modo de producción tributario, a la cultura sumeria, a la cultura mesopotámica, al incienso, a todas aquellas ceremonias alrededor de un altar donde se comía, había un canibalismo ritual, al zoroastrismo, a Mitra, todo eso está muy estudiado, todas esas religiones se mantienen y se mantuvieron antes del desarrollo total de la mercantilización capitalista y todavía en la época, digamos, de los poderes absolutistas, ¿no? Y hay una continuidad en toda aquella pompa y boato, porque corresponde a sociedades en las cuales el fetichismo de la mercancía no se había desarrollado totalmente, ¿no? Y podríamos analizar esto en profundidad. En el Estado español, el fetichismo de la mercancía, que ya existía lógicamente en el siglo XIX, sin embargo, se impone con la sociedad de consumo, con los desarrollos ya de la explotación precarizada absoluta, con el dinero de plástico, con un montón de cosas. Y eso se produce pues, prácticamente de los años 50 a esta parte. Y esta es la razón por la que aquí en Euskal Herria se hunde toda una mitología del País Vasco católico, ¿no? Y ¿por qué explica eso que ya no haya bodas en sentido católico, haya bodas civiles? Pero está emergiendo otra religiosidad, otra forma del opio del pueblo, ¿no? Que corresponde a ese fetichismo nuevo, ¿no? Y ese fetichismo es el que precisamente con esos canales de los nuevos sistemas de comunicación aquí en América se ven, ¿no? Yo estando hace poco en Brasil lo vi directamente poco antes de las elecciones en Río de Janeiro, ¿no? Era una cosa terrible cómo grupos protestantes pagados por dinero sorprendente, dinero sucio y procedente de Estados Unidos, tenían una presencia de masas impresionante, y en Río de Janeiro hay un sector evangelista, ¿no? Y una de las fuerzas que ha boicoteado el proceso de paz, por llamarlo de algún modo y sin hacer mayores análisis ahora, en Colombia ha sido todas las religiones y las sectas protestantes, ¿no? Precisamente recurriendo a los nuevos métodos de indoctrinación y de llegar a casa y llegar por teléfono, de llegar por internet a la cotidianidad inmediata de la gente, ¿no? Y esto es lo que está marcando la aparición de una nueva forma de opio. Y yo, por tanto, planteo que hasta qué punto, y esto me gustaría que el compañero Francisco me lo explicara, hasta qué punto el viejo laicismo no ha quedado ya superado, ¿no? Y se nos plantea ahora, a los que al menos como yo nos reivindicamos de un ateísmo militante, la necesidad de recrudecer y de intensificar la lucha contra el fetichismo en todos sus aspectos en el momento presente. Por poner un solo dato, ¿no? cuando uno ve llegar a las sectas cristianas envueltas en dinero, pero ya con un conocimiento muy cotidiano, muy diario, de lo que es la precariedad del dinero, etcétera, etcétera, y que nos recuerdan, por ejemplo, a la historia de los franciscanos, ¿no? Todos sabemos que los franciscanos fueron directamente rotos por el Vaticano para crear dos corrientes, los franciscanos belicosos, duros, que apoyaban los movimientos campesinos, y los franciscanos de San Francisco de Asís, pacifistas, etcétera, etcétera, pero que daban limosna, daban comida, daban a eso, ¿no? Cuando en estos momentos estamos viendo todo eso, frente a la visión laica tradicional, que con toda la razón prefiere y exige que el Estado sea laico, sin embargo, dentro de 20 años, cuando en una sociedad precarizada, en una sociedad empobrecida, que es la que ya está y la que se avecina, cuando venga todo eso, ¿cómo reivindicar, por ejemplo, superar el miedo al pensamiento crítico, el miedo a la asociación libre, el miedo a una sexualidad abierta, el miedo a una convivencia colectiva, los planteamientos de vivir en comuna, los planteamientos de superar el entorno y la institución familiar, patriarcal, etcétera, frente a todo ese nuevo poder de manipulación que están teniendo las sectas protestantes, ¿no? Pienso que ahí vamos a tener un debate permanente donde el choque entre el viejo laicismo y lo digo en plan provocador, entre el viejo laicismo y un ateísmo militante va a ser un choque que tendremos que debatir mucho sobre él. Sí, bueno, yo quería introducir el tema un poco del concordato, si le veis futuro a ese concordato, y si es compatible incluso con la Constitución en la redacción actual que tenemos de la Carta Magna. Bueno, yo creo que en principio la letra escrita la aguanta todo. La propia Constitución es un cachondeo en la mayor parte de las cosas que no afectan a lo que es importante realmente en ella, que es el carácter capitalista de la economía. La Constitución habla de derechos sociales, como la vivienda, el trabajo, la educación, la sanidad, las pensiones, etcétera. Y bueno, son derechos potestativos que no tenemos. Son derechos en función de que la situación económica lo permita, etcétera, etcétera. También la Constitución española habla de la subordinación del derecho privado de empresa al interés general de la población, y es evidente que no responde al interés general de la población. Pero ya no por el último artículo que nos metieron a la limón en su día con Zapatero, el PP, el PSOE y CiU, Convergencia y Unión, sino porque es así, ¿no? Y eso se nos demuestra todos los días. Bajo un régimen burgués de derecho, lo que se habla también es del hecho de la subordinación de todos los ciudadanos ante la ley y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Bueno, pues podemos ver que no es así. No hay más que ver el caso de la infanta y de su marido, o tantos y tantos casos donde la ley es burlada cuando los ladrones son grandes empresarios. Bueno, no pasa nada en absoluto. La legislación está para saltársela a la torera. En definitiva, yo lo que diría es que el concordato del Vaticano puede tener tanta vida como el régimen parlamentario burgués lo permita. Y el régimen parlamentario burgués está compuesto por los partidos que juegan dentro del juego que marca la burguesía. ¿Por qué? Porque al final todos ellos, ninguno quiere romper las reglas, ninguno quiere romper con el sistema capitalista, y por tanto van a necesitar alguna forma de tranquilización social. Y la religión juega a eso. Es cierto que hoy las iglesias están medio vacías, salvo de gente muy mayor, pero cuando te viene un papa a España y monta un happening, se llena de cientos de miles de jóvenes. Al final la iglesia conecta a través de otras vías, otros canales sociales, etcétera, ¿no? Y yo no espero que se produzca ninguna denuncia del concordato, porque la trayectoria histórica así lo ha demostrado. Es decir, el PSOE en la oposición dice una cosa y en la práctica hace otra. Y ya vemos que Podemos ha seguido ese mismo juego con el tema de la retransmisión del rito de la misa en televisión, pero luego, bueno, pues oye, y salen en procesión sus diputados o sus alcaldes o lo que sea, ¿no? Juegan a todo. En definitiva, mientras sea necesaria para el orden social, el concordato y la religión católica van a seguir teniendo una preeminencia absoluta. Y ojo, cuando hablo de esta preeminencia no digo que deban tener juego a las demás, es que no quiero a ninguna protegida por el Estado. Lo que estoy diciendo es que se utilizará esa religión. En definitiva, el problema hoy no viene desde la derecha. El problema hoy viene desde los partidos progres, que son los que tendrían que haber cumplido el papel que en su momento quisieron jugar los liberales, que en su momento se reflejó en la Constitución de la Segunda República, y que, quebrada esta Segunda República, pues todo esto se ha olvidado. Son partidos del orden burgués y ninguno de ellos va a cambiar nada. Únicamente contará sus mentiras en elecciones con el fin de seguir haciendo que la máquina de contar votos funcione. A mí sí hay algo de lo que ha dicho Gilo, que compartiéndolo yo añadiría algo más. Es decir, vivimos no solamente a través de las nuevas religiones que se expanden por América Latina o que están entrando en Europa. Yo creo que hay un asalto a la razón, precisamente en un momento en que supuestamente la ciencia está demostrando su capacidad de desafío al hecho divino, ¿no? Y al hecho incluso de la mortalidad del ser humano. Ya se habla de un horizonte de inmortalidad del ser humano, y se supone que de algún modo la religión no tendría sentido si no existiera la muerte. Pues bien, aparte existe ese asalto a la razón que decía, a través de la aparición de nuevas supersticiones absolutamente anticientíficas, de la que si las medicinas naturales, que si las homeopatías, que si los chakras, que si los reikis, hay una creencia, los números, estos números 800 de llamadas a magos y pitonisos, hay una tendencia a buscar siempre, inducida por supuesto desde los propios poderes, a buscar siempre debajo de la alfombra a ver si hay algo trascendente al mero hecho de la mortalidad del ser humano y de que el ser humano es un ser material, que es el que ha fabricado a Dios, como decía Nietzsche, ¿no? Dios creó, el hombre creó a Dios. Bien, pues eso nos lo están volviendo a estimular. Nos necesitan otra vez con la venda en los ojos. Exactamente, yo quería ir a eso, luego hablaré sobre eso, el célebre libro de Lukács, El asalto a la razón, sí. La verdad es que todos nos hemos, imagino que todos los que estamos aquí nos hemos reído, pero también indignado a partes iguales, cuando el PP le concedía medallas policiales a vírgenes. Pero también yo al menos me preocupé mucho cuando Zapatero decidió en su día, visiblemente asustado, posponer su prometida ley de libertad religiosa, que además cada vez que conocíamos un borrador se iba descafeinando más y más, ¿no? Y para colmo, ya lo habéis dicho, la última de un gobierno, un ayuntamiento del cambio, ¿no? El ayuntamiento de Cádiz, de Kichi, de Podemos, que acaba de darle la medalla de oro a la ciudad de Cádiz a la Virgen del Rosario con algunos votos de Podemos, ¿no? Entonces, como siempre solemos hacer en el tercer bloque, ¿pensáis que hay solución? ¿Que podemos de verdad avanzar hacia la confesionalidad o hacia el laicismo? ¿Qué habría que hacer, ¿no? ¿O realmente se puede decir que los católicos son un poder fáctico tan importante como para que se evite cualquier paso decisivo hacia ese verdadero laicismo? Ya vimos la que le montaron a ZP cuando la religión, o sea, la Iglesia Católica sacó a la calle a centenares de miles de personas para combatir sus reformas en los planos de derechos individuales o temas sociales. En fin, ¿hay solución, Paco? Bueno, pues estamos en un debate de altísima talla intelectual, histórica. Los dos compañeros son magníficos, y la verdad es que el problema que nosotros tenemos, por lo que comentaba Gilo antes, de el laicismo viejo, el laicismo nuevo, estamos en ese gran debate. Somos una organización muy muy joven, llevamos muy poquito tiempo, tenemos ya unos años, otros son mucho más jóvenes, que tienen otra mirada del tema, y estamos analizando y estudiando cómo situarnos en el futuro en un mundo muy distinto a lo que pues vivieron laicistas del siglo XIX y del siglo XX, y por lo tanto queremos situarnos en ese contexto. Todo lo que habéis comentado aquí, tanto Mara como Gilo, nosotros, compañeros que bueno pues de esa misma forma lo han ido a explicar incluso a la universidad, lo estamos yendo a explicar a la universidad, a los centros, y la gente no entiende. Es decir, hay una falta enorme de cultura ideológica, de cultura política, de ese tipo de culturas, y tenemos que entrar por cuestiones mucho más sencillas, ¿no? El derecho a la libertad de conciencia, el derecho de las mujeres, el derecho, es decir, los derechos humanos, es decir, tenemos que ir a sentimientos y emociones mucho más básicas, porque la gente, es decir, la inmensa mayoría incluso del ámbito universitario, hemos estado en la Complutense hace 3, 4, 5 años, cuando algunos de estos chicos que ahora han formado Podemos estaban ahí, bueno, de profesores y otros eran estudiantes, y no conocían, por ejemplo, lo que significó la masonería en la historia europea, ¿no? O en la historia latinoamericana. Es decir, es que partimos de situaciones muy básicas a nivel ideológico y político. Por eso el laicismo, nos tenemos que adaptar a, bueno, pues a esta nueva situación. Y aquí en Europa Laica, pues ciertamente la inmensa mayoría de los dirigentes son personas ateas, son personas agnósticas, pero también hay otras personas que tienen otras creencias, hay deístas y masones, hay gente, bueno, pues incluso tenemos algunos cristianos de base. Intentamos conjugar todo ello para bueno, intentar pues cosas muy sencillitas, bueno, pues eso de separar el Estado de las religiones, pues ya sé que es muy complicado y muy difícil con el actual Parlamento y con los actuales partidos que se han situado en un acomodado neoliberalismo, capitalismo depredador, que poder llegar a la denuncia y la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, pero tenemos que seguir denunciando que las iglesias no se autofinancien y no dependan del dinero público, tenemos que seguir denunciando que en las escuelas debe salir la religión, porque los niños menores no deben de estar a lo que estar segregados en función de las creencias o no creencias de sus familias. Es decir, tenemos que ir poco a poco educando a una población que está en un mundo totalmente diferente. Es decir, los mismos curas, hay youtubers que son curas que están usando el rap para introducir la religión en las habitaciones de los niños de 10, 11, 12, 13 años. Es decir, que las nuevas tecnologías han venido a cambiarlo todo y quizá nos han pillado con el pie cambiado pues a personas que venimos de una cultura distinta de hace ya muchos años, ¿no? Y por eso estamos intentando rescatar a gente joven para nuestra organización. Estamos ya situados en todo el ámbito del Estado español y también en América Latina y en algunos países europeos, y estamos un poco sacando la cabeza para ver de qué manera la ciudadanía entiende que la religión precisamente es lo peor del pueblo, y que las religiones lo que tratan es de bueno, pues enmascarar los problemas que la humanidad tiene, y enmascarar los problemas de democracia y de libertad y de emancipación del ser humano. Y por lo tanto, bueno, pues ahí es donde nos queremos situar. No sé si lo estamos consiguiendo o no, porque los medios que tenemos son muy precarios, nos financiamos con las cuotas de nuestros socios, tenemos el observatorio de la laicidad, laicismo.org, en donde hacemos, yo creo, una forma de divulgación y difusión de lo que está pasando a nivel mundial con el tema del laicismo y la libertad de conciencia, y bueno, pues ahí estamos, haciendo lo que buenamente podemos. Perfecto, Paco. Luego al final te vamos a pedir esos sitios de contacto para que la gente que está escuchando este programa pueda seguiros y pueda contactar o leer lo que hacéis en vuestro trabajo. Gilo, ¿qué podemos hacer desde el activismo social para avanzar hacia el laicismo? ¿Cómo lo ves? Bueno, ante todo, primero admirar la tarea que están haciendo los compañeros del grupo. Eso es la primera cuestión. Después, demostrar en los hechos diarios, ¿no?, las incongruencias lógicas y el carácter opresivo, el carácter de alienación que implica creer en cosas, bien sean en dogmas viejos. Hoy ya prácticamente nadie cree en el dogma de la virginidad de María, en el dogma de la Santísima Trinidad, en el dogma de la infalibilidad papal. Esas son cosas que, como he dicho, he intentado explicar antes, corresponden ya a otras formas societales que ya no tienen lógica en este mundo, en esta dinámica, en esta mecánica de explotación, ¿no? Pero están surgiendo otras nuevas formas, ¿no?, de dominación irracional, ¿no? Ya no se cree, insisto, por ejemplo, en la Santísima Trinidad, ¿no? Pero sí se cree, por ejemplo, en interpretaciones idealistas, interpretaciones reaccionarias de las ciencias, que explican, por ejemplo, que una persona con sus supuestos poderes materiales, mentales, quiero decir, puede influir en la realidad, ¿no? La utilización del principio de incertidumbre a nivel de totalmente manipulado, ¿no? De la física cuántica a nivel, por ejemplo, de los programas nocturnos sobre lo que comentaba antes Marat, de bolas que te predicen el futuro y cómo supuestamente con poderes mentales puedes determinar tu futuro de otra persona para encontrar trabajo, encontrar amor, encontrar felicidad, etcétera. Sobre esos tenemos 100.000 ejemplos que nos implican, que nos llevan a dos campos de acción, ¿no? Uno, el de la pedagogía científica, el de la explicación paciente, el de el explicar con realidades cotidianas que esas formas ilusorias lo único que traen es infelicidad y dolor al mundo, pero también el de el rigor teórico en los debates y pedir que en las escuelas, en los medios de comunicación, etcétera, se haya un mínimo de rigor y de coherencia, ¿no? Por poner un ejemplo, lo más reciente, ¿no? El hecho por que está al caer, ¿no? ¿Cuál es la causa del mal, ¿no? ¿Cuál es la causa de que haya tanta gente que no puede comer habiendo una sobreabundancia de alimentación, de comida que por razones políticas y económicas no se reparte y se pierde y se pudre, ¿no? ¿Qué son factores del ser humano en abstracto o son factores de realidades socioeconómicas y políticas muy concretas, ¿no? Desde una interpretación idealista y en el fondo religiosa sería o bien retrotraernos al pecado original o bien a otra explicación mítica, ¿no? Desde un punto de vista político y científico sería tocar las contradicciones sociales. ¿Eso qué tiene que ver con el laicismo? Tiene que ver todo, porque en el fondo lo que está en cuestión es una visión materialista de la existencia, y la visión materialista de la existencia lo que dice es que las causas son causas internas a los conflictos, no son causas externas, no son causas espirituales o causas trascendentes, causas de ideas superiores que están flotando en la nada o en el éter, como se decía hace una cincuentena de años, son causas sociales de contradicciones sociales. Eso tan elemental se ha retrocedido, está aumentando ese irracionalismo potenciado por toda la ofensiva neoliberal. Yo creo que esa es la tarea y que esa es una de las cuestiones, que es una cuestión política, cultural, es una cuestión ética, es una cuestión de explicación democrática. Por eso me refería yo a esa nueva visión del laicismo conectada en las nuevas situaciones. Basta ver un programa de televisión, por poner un caso, ¿no? O basta abrir un periódico, por poner otro caso, ¿no? Por todas partes surge ese asalto a la razón que decía Marat, que es un título de un libro famosísimo de Lukács, en este sentido, ¿no? Yo recomendaría esa cuestión. Y por último, concluyo que es también una tarea no solamente del reformismo, sino fundamentalmente una tarea de las organizaciones revolucionarias que en los últimos años hemos dejado de aplicar esa lucha por una visión ética y científica de la realidad humana. Y ahí la lucha contra las visiones fetichistas de la realidad, de que existen seres superiores, que sea en un mercado un reloj, un televisor o un coche que queremos comprar, que desconocemos cómo ha sido su proceso de producción, a la visión antigua del fetichismo de ese sacerdote que nos tiene que decir todo, pues realmente no hay mucha distancia, ¿no? Yo pienso que en el fondo es una tarea de praxis. Gracias. En nuestro próximo debate a fondo de actualidad aquí en Enfoque Crítico, conducido por Diana Paredes, hablaremos del gasto militar que demanda Trump a los países aliados de la OTAN y para qué sirven los partidos estatales. Marat, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay solución o tendrá que ser el propio devenir de la historia que al final quien arrastre la confesionalidad de los estados? Bueno, yo siempre he pensado que el devenir de la historia no se produce por el paso del tiempo, sino por la correlación de fuerzas en la lucha entre la razón y el oscurantismo, entre la opresión y el esclavo que lucha por liberarse, entre el explotador y el explotado, en definitiva entre los antagonistas, en definitiva lo que es la perspectiva dialéctica de la historia, ¿no? Y esa siempre es algo más que puramente ideológica, se produce en un ámbito claramente material. En todo caso, y sin despreciar la batalla ideológica, yo creo que habría que separar dos campos. Por un lado, lo que es propiamente la batalla ideológica, y por otro lado, lo que es la lucha política, que al final tiene que ver con el hecho que estamos hablando de una sociedad laica y de un Estado laico. En la batalla ideológica es evidente que el papel de las asociaciones de laicos y laicas y el papel de la ciencia es muy importante. Es muy importante porque es la lucha continua contra el oscurantismo y la superstición. Pero no nos engañemos. Si uno se escapa de Madrid capital a unos 20-30 kilómetros o coge la Nacional 1 rumbo a Burgos y pasa unos 40 kilómetros, encontrará pueblos donde, si habla con los viejos del lugar, entre un 20 y un 30% de esa población cree que el hombre nunca llegó a la Luna. Y esto no es un fenómeno que suceda porque sí. Los medios de comunicación de masas, que son los medios del capital, juegan a la estupidización de la gente, del común, ¿no? En definitiva, de los que son las clases subalternas. ¿Por qué? Pues en una situación de estabilidad social lo hacen con menos énfasis, pero en una situación de crisis económica en las que hay razones para rebelarse, pues hace falta doblar el chute de alienación. Y entonces uno se encuentra, por ejemplo, fenómenos como el de Expediente X, que vuelve otra vez a la televisión, o como el Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que arrastra, hace exposiciones por toda España, está presente en las redes sociales y suele ser comentario de los lunes de quienes no van al fútbol, no les gusta el fútbol. En definitiva, juegan ese papel y siempre en el mundo de la comunicación la batalla ideológica que sostienen los sectores realmente progresistas, no los que yo llamo los progres, que me parecen unos hipócritas, en definitiva es una batalla muy difícil de llevar a cabo porque no corren con la misma correlación de fuerzas ni tienen los mismos medios de difusión. En cuanto a la batalla política, ahí sí que soy claramente pesimista. Decía Felipe González, nada más llegar al gobierno en el 82, que en España no había habido una revolución burguesa y que ellos iban a hacer la revolución burguesa de la modernidad. Y vaya que la hicieron. Consolidaron unos sectores de la burguesía mucho más sólidos, más modernizados, con un pacto social, con toda una serie de mecanismos destinados a lograr una estabilidad política y económica en este país. Bien, cuando los liberales de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, fueron o fusilados o condenados al exilio, en un país en el que no había habido revolución burguesa por parte de Fernando VII, el liberalismo que vino luego era un liberalismo estufero, acobardado, turnista, que no se enfrentó suficientemente a la Iglesia católica, a pesar incluso de esas desamortizaciones que mencionaba antes, ¿no? Pero no tocaba mucho más allá, y eso que ese era un elemento económico. Sin embargo, dejaba la trampa de que volviera el poder económico a las mismas manos de la Iglesia, y el poder económico es clave para entender su poder ideológico también, ¿no? Dicho esto, salvo ese breve periodo de la República, no hemos tenido una constitución, no voy a decir como la de la Unión Soviética, yo me conformaría con tener una constitución en el aspecto de lo religioso como la que tuvo en su momento Francia o la que ha tenido México, que esas sí son constituciones laicas en ese aspecto. Pero si la burguesía no hizo esa revolución y los partidos del orden constitucional, los cuatro o cinco nacionales que hay, que son del orden constitucional, porque cambiarían matices de la Constitución, pero no nos engañemos, mantendrían el mismo poder de dominación de clase, no van a hacer eso, no van a hacer eso. Por tanto, incluso seguirían utilizando la religión como un factor de estabilidad social y de alienación política e ideológica. Por tanto, inevitablemente no puedo dejar de pensar que el destino de la Iglesia católica en España está unido al destino del capitalismo y al destino del orden político y jurídico burgués. Me temo que si no ha habido una revolución burguesa, solamente una revolución social de un signo muy distinto al de la revolución burguesa podría acabar con ese papel de dominación, porque la burguesía y sus partidos están interesados en seguir manteniéndola. Y si no están interesados alguno de ellos, desde luego tienen una cobardía política histórica que ya creo que ha sido suficientemente probada como para darles alguna oportunidad de esperanza en que hagan algo en relación a una España laica. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecritico_. Bueno, ya prácticamente estamos al final del programa, pero como siempre antes de irnos, si queréis cerrar con una idea breve a modo de conclusión o decir algo que se os haya quedado en el tintero, hacemos un breve turno de palabras. Paco, ¿algo más que añadir? Bueno, sí, simplemente que desde nuestra pequeñita organización, eso sí, muy, muy extendida y también con mucha gente joven que trata de situarse en el mundo en el que vivimos a nivel de nuevas tecnologías, etcétera, tratamos de llegar a la opinión pública con mensajes muy concretos que calen en ella, porque realmente yo coincido con Marat, desde el ámbito de la política vamos a esperar muy poco. Algunos compañeros dicen que somos una organización antisistema y es verdad, porque realmente los cambios que exigimos son cambios muy profundos. Incluso hace 2 años presentamos en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa la Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, y la verdad es que el caso que han hecho los políticos a esa carta, que era recordarles a políticos nada más y nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de la Infancia, nada más y nada menos, ¿no? Y por lo tanto no están por la labor. Yo creo que están excesivamente aburguesados y casi prácticamente todos los del color político. Hay algún político que se va salvando por ahí, pero se queda siempre en minoría y le quitan del medio en cuanto pueden. Por lo tanto, es la agitación social y la pedagogía a través de la universidad, a través de las escuelas, allá donde podemos llegar, lo que podemos tener un cierto éxito, pero desde luego de la actual política en absoluto. Y ya terminando, por decir que aquellos que se quieran acercar lo que estamos haciendo en Europa Laica, pues no tiene más que entrar en la página laicismo.org y ahí verán que hay una cantidad de información. Tenemos un dominio propio nuestro, es una página enorme donde puede encontrar libros, puede encontrar información, cuadernos, todas las actividades que se hacen, las campañas, todo aquello que tiene que ver con la laicidad y la libertad de conciencia, lo pueden encontrar ahí. La prensa se nutre de nuestra página y también pues muchos políticos cuando quieren saber un poco. Pues muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ti, Paco. Giro, ¿se te quedó algo por contarnos? Dinos también cómo acaba de hacer Paco, dónde podemos seguirte o encontrarte en las redes o en los medios. Bueno, sí, básicamente estando de acuerdo, yo pienso que hay una cuestión que también tenemos que, la explicación teórica, política, ideológica, etcétera, pero también tenemos que explicarlo también en la explicación cotidiana, diaria, personal, ¿no?, colectiva, ¿no? Por ejemplo, todos los problemas que suponen para la felicidad humana la política religiosa contra derechos elementales como son derecho al aborto, derecho al divorcio, derecho a una sexualidad amplia, a una polisexualidad, derecho a una felicidad, derecho a la discrepancia, derecho al pensamiento crítico. Hablo de derechos también con el correlato de necesidades, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo infinito, ¿no? ¿Por qué no hay una educación científica en el sentido materialista de lo que es la capacidad humana de afectividad y de placer, ¿no? ¿Por qué no hay una? ¿Por qué está toda la política deliberada de volver a instaurar la separación entre niñas y niños con todas las implicaciones que eso trae cara al futuro, ¿no? ¿Por qué hay un recrudecimiento con respecto a cuestiones centrales de la vida cotidiana que implica el planteamiento de lo que he comentado de derecho a un pensamiento crítico, porque ese miedo todavía, ¿no? Eso yo creo que tiene que ser una batalla diaria, que es una batalla política, pero que precisamente tiene que ser en las cuestiones inmediatas, cotidianas, ¿no? ¿Por qué la Iglesia se calla en tantísimas cuestiones, ¿no? ¿Por qué la Iglesia no socializa, no saca sus inmensas riquezas y las pone a disposición del pueblo, ¿no? ¿Por qué la Iglesia permite que haya curas en los ejércitos, que haya curas en los servicios policiales, ¿no? ¿Por qué la Iglesia no socializa todas las riquezas que tiene, ¿no? ¿Por qué tanta caridad cristiana y, sin embargo, como sabemos, solamente un 2 o un 3% de todas las subvenciones que recibe la Iglesia va a Cáritas, ¿no? Todo eso lo tenemos que hacer con ejemplos diarios, con ejemplos inmediatos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, bueno, eso por un lado, ¿no? Pero quiero, aprovechando, quiero poner a disposición de las y los lectores solamente tres títulos de libros que se pueden encontrar ahora mismo, ¿no? Uno es el de Pepe Rodríguez, titulado Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, Ediciones Debate, segunda edición, que es la que yo tengo, es muy reciente, se pueden... Auténticamente genial, Gilu. Y yo creo que es la edición que yo tengo es del 97, ¿no? Y es un libro necesario, ¿no? Luego hay otro libro de Per Giorgio Odifreddi, titulado, un título que a mí realmente me encanta, ¿Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católico?, de Editorial RBA, realmente un libro necesario, Editorial RBA. Yo tengo la edición del 2008, repito, ¿Por qué no podemos ser cristianos y menos aún católico? Luego hay otra editorial, Debate, que ha sacado un libro también muy interesante, Dios no es bueno, se titula el libro. Yo preferiría la utilización de la Edad Media, de los movimientos utópicos, del ateísmo utópico, ¿no? Cuando decían que Dios no, que Dios es malo, ¿no? Cuando decía que el otro, que si Dios existiera había que fusilarlo, ¿no? Esto es Editorial Debate, y es de qué año, a ver si veo bien, porque estoy en un sitio oscuro, es del año 2000, 2004, la edición que yo tengo es de 2008, ¿no? Dios no es bueno, se titula, ¿no? Y por último, por no extenderme, hay también otro clásico de lectura obligada, Richard Dawkins, El espejismo de Dios, ¿no? Que también es otro ataque furibundo y que también es de otra editorial accesible, Editorial Espasa. Como veis, son editoriales comunes que no podríamos citar muchas más. Tengo una larguísima lista, como se ha tocado antes, la Constitución de la Unión Soviética. Hay un libro muy bueno publicado por Editorial Progreso en su tiempo de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética sobre si realmente existió Jesucristo, que recomiendo, pero que ya es imposible acceder a él. Bueno, pues este, El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, el Editorial Debate, que tengo yo, es del 2011, ¿no? Bien, estos cuatro libros son libros de combate, libros de una filosofía de la praxis, y recomiendo a la gente, y si se podría luego repetir o colgar sus títulos para que el personal pudiera encontrarlos, algunos de ellos incluso podrían ser buscados en internet, ¿no? Bueno, ¿y dónde se me puede encontrar a mí? Bueno, pues como decía aquel otro, ¿no? Buscadme y me encontraréis, ¿no? Bueno, esperemos que este debate tenga más tiempo y que sea también tan interesante como este. Pues Gilo, si nos deja esos títulos, los colgamos en internet, justo, cuando colguemos el programa, ponemos esa página web que nos ha dado Paco, ponemos lo que queráis para que los oyentes puedan ampliar el conocimiento sobre estos temas. Marat, danos un broche final y tus coordenadas, a ver dónde podemos seguirte. En cuanto a broche final, sinceramente ninguno. Después de oír a Paco y a Gilo, yo no puedo añadir ni una coma. Es decir, es que estoy completamente de acuerdo y agradecer a Gilo la aportación bibliográfica que ha hecho, porque creo que es importante, es muy importante, ¿no? A pocos que lo lean, seguramente, que aunque sean pocos, será positivo, ¿no?, esa lectura, ¿no? En cuanto a lugares donde encontrarme, pues en mi propio blog, La Barricada Cierra la Calle pero Abre el Camino, con alguna frecuencia escribo también en la web de mi organización, la del Espacio Encuentro Comunista, que es encuentrocomunista.org. y suelo colaborar de forma muy frecuente pues con Canarias Semanal, con La Jaime, con el Diario Octubre y con Crónica Popular. Pues muchas gracias a los tres por vuestra participación y, como no, antes de irnos, pues el agradecimiento a José Manuel Corrales en producción y edición y a Fran López en edición y en mezcla. Sin ellos todo este tinglado sería imposible. Y al respetable, nada más, adiós y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.